¿Dónde le vamos a dar la antorcha? Yo no te he visto, ¿ya? Chao. Yo no te he visto. Veo con vela. Veo con vela. Veo con vela. Agarra una vela y abrite la pared. Observa el color del peo que sale cada vez que eruta el poto. Eruta el poto. Eruta el poto. Eruta el poto. Luego de un intento darás cuenta que no es posible porque el peo te apaga a ti la vela. Cagaste otra vez. Cagaste otra vez. Cagaste otra vez. Pone la cabeza en el tostador, ábrete la paula, ábrete la paila y baja la tensión muscular. Tensión muscular, tensión muscular. En el microondas vive la abuela de Freddy. Tócale la puerta y dile... ¡Buenas tardes! ¡Está cerrado, hombre! Melón con vino, melón con vino, con jugo, de A50. Melón con vino.